Una primera cuestión que puede ser importante es el tema de la inflación. Bueno, salieron los últimos datos, bajó un poquito más la tasa de inflación del mes de abril, fue del 1,8%, un poco menos que la del mes anterior. Ya estamos acumulando en 4 meses de este año cerca del 12-13% de inflación acumulada. Es bastante eso. Es mucho. Es realista, por eso digo, es realista en comparación con los índices de inflación que se daban en los años anteriores, que claro, eran un tercio de lo que estamos hablando. La inflación era alta, pero no se reconocía. Y bueno, está el debate sobre, bueno, vos hablabas hoy afuera del aire, digamos, sobre lo que dice Kicillof, que habla de que se está desacelerando la inflación, de que en realidad no hay inflación. Yo lo escuché el otro día diciendo cosas que me sorprende Kicillof diciéndolas, porque hace 5 años no las hubiera dicho, ya no lo entiende. Claro. Es una suerte de Marx en el sentido, no de Carlos. Claro. Tenía estos principios, pero también, bueno, si no le servían, tenía estos otros. Ahora se acomoda. Además que vos a Kicillof lo conociste en la facultad, ha sido... Conocemos hace rato. Así que la verdad que me llama la atención, porque, digamos, no decir que lo que está ocurriendo en Argentina es que no hay un proceso inflacionario, sino que hay algunos precios que suben y otros precios que bajan. Digamos, poner en discusión el hecho real de que hay un proceso generalizado de aumento de los precios, que eso es la inflación. La inflación es un proceso de aumento general y sistemático en los precios. Tiempo. En el tiempo. Claro. Que la inflación esté bajando... Economista, sea oficialista o no sea oficialista, ¿puede llegar a aseverar lo que dice Kicillof? ¿Se puede llegar a tomar en términos reales diciendo, mira, parece Axel que está diciendo... tirando fruta acá, porque no podemos decir una cosa sube y otra cosa baja? No, ¿hay justificativo teórico para eso? No, digamos, está claro que puede haber cambios en lo que se llama en precios relativos. Precios que suben, que se hacen productos que se hacen más caros, relativamente a otros que se hacen más baratos. O sea, que o no suben tanto, o suben o bajan. Pues eso ocurre siempre. Hay precios, eso. Él hablaba, hay productos que son estacionales, que en determinada época suben, después bajan. Sobre todo frutas y verduras son muy variables. Pero más allá de esos procesos, lo que nosotros tenemos en la Argentina hace varios años ya es un proceso sistemático de crecimiento general de los precios. Aún los precios que suben y bajan, la tendencia de esos precios en el tiempo es a subir. Claro. Suben un poco, suben 10% y bajan 5%. Suben 10%. Entonces, la tendencia general es que suben. Claro. Y eso ocurre con todos los precios. Por eso es un proceso inflacionario. Y eso es lo que no se puede negar, que el ministro de Economía, digamos, una persona que uno ya conoce y, digamos, es un tipo que tiene idea de lo que está hablando, diga eso, me parece que es está más. Claro. A la hinchada. Está tirando comentado para la hinchada. Sí, más que mandar fruta, digamos, a tratar de convencernos de algo que de hablar de la realidad de lo que está pasando. Y también ahí yo creo que el tema de la inflación muchas veces lo que sí diferencia la perspectiva que uno con la que aborda la economía es las causas, porque normalmente la doctrina liberal habla que el problema es la emisión monetaria, pero en realidad la inflación es parte de esa puja distributiva entre los que producen los precios y quienes consumen. Sí, por eso, digamos. El proceso inflacionario tiene muchas causas. Yo creo que algo hemos comentado en otro momento, pero vos hacías referencia justamente a la cuestión de la cuestión distributiva, digamos. La inflación tiene que ver con la distribución de ingresos, en tanto tiene que ver con esta puja entre quienes fijan precios, que son las empresas, y los aumentan, y quienes consumimos, compramos todo lo que está con precio aumentado, que somos los trabajadores de la Argentina. Y están saliendo nuevas estadísticas también vinculadas a la distribución de ingresos. Hace un tiempo hablamos del problema de la pobreza, después tenemos algunos datos, no sé si vamos a tener tiempo para hoy comentarlos, pero salió nueva información sobre estadísticas de pobreza no oficiales, pero también salió oficialmente una nueva estadística sobre lo que se llama distribución funcional del ingreso. Es decir, cuánto se llevan los trabajadores y las trabajadoras y cuánto se llevan los capitalistas, que son hombres y mujeres también, ¿no? Digamos, no son empresarios y empresarias. Empresarios y empresarias, no son simplemente empresas. Que no son muchos. Nunca son muchos, siempre son los menos. Y estos nuevos datos salen a partir de que se realizó en 2004 una encuesta industrial, digamos, una encuesta económica muy importante, que permitió recalcular la mayor parte de lo que llaman las cuentas nacionales del país. Salieron nuevos datos de crecimiento económico y empezaron a salir estos datos de distribución de ingresos y otros datos más van a empezar a salir. Lo interesante de los datos que han salido es que cambian bastante radicalmente la mirada que uno tenía de la distribución funcional del ingreso, cuánto se apropiaba capital y trabajo en Argentina en esta última década, comparándolo con los datos que había de la serie anterior, digamos. La verdad que hay un cambio importante que no está explicado desde el punto de vista por lo menos oficialmente no han explicado. Lo que tenemos es, según esta estadística, los trabajadores y las trabajadoras en Argentina en 2013, que fue el último dato que está disponible, se apropiaron de cerca del 51% de toda la riqueza generada, de todo el ingreso generado. Lo cual, 51%, según esta estadística, que, y si lo comparamos, por ejemplo, con 2008, el último dato que habían publicado en la serie anterior, en 2008 supuestamente los trabajadores y trabajadoras se apropiaban del 38% de los ingresos. O sea que en 4 años pasaron a quedarse con la mitad de la torta, como le dirían. Un poquito más de la mitad. Igual, esto de que los trabajadores y las trabajadoras se vienen apropiando de la mitad de la torta, el gobierno lo viene diciendo hace rato largo. El 50-50. Sí, el 50-50 lo vienen diciendo yo por lo menos hace 3, 4 años. La realidad de las estadísticas es que si eso efectivamente ocurre, lo podemos discutir por qué no creo que sea tan así. Pero si eso realmente ocurre, está ocurriendo recién ahora y no hace 4 años, claro, cuando ya lo venían anunciando sobre la base, lo venían anunciando sobre la base de datos que no existían, porque el INDEC había dejado de publicarlos estos datos. Recuerdo. Claro. Y además que no sería coherente que haya crecido el salario real de los trabajadores, siendo que muchas veces los aumentos estuvieron por debajo de la inflación, o digamos, esto de que está bien, la inflación que daba el INDEC no era la real. Y supuestamente los salarios le ganaban a la inflación, pero reconociendo una inflación de casi el 30% por año y aumentos del 20, 20 y pico, claramente siempre quedaste atrás de la inflación. Por eso justamente es lo que me parece que esta estadística nueva no reconoce adecuadamente la evolución de los precios de los productos de consumo popular. Uh-huh. Porque está claro, digamos, el Datum, por ejemplo, en 2004 dice que los asalariados se llevaban el 30% de todo el ingreso. 30% nada más. En 2004, después de la devaluación. Exacto. La especificación. Para 2008 se llevaban el 38% casi. O sea, en ese periodo puede ser, uno entiende, hubo crecimiento en el empleo bastante fuerte, hubo crecimiento en los salarios, sobre todo en algunos sectores, sector en privado. En realidad recuperas. Entender el porcentaje del crecimiento, se puede llegar a entender. Se puede llegar a entender ese marco. Fue una economía que crecía y los trabajadores, está claro que en ese periodo sí lograron apropiarse de un poco más del ingreso. En ese periodo. Pero en realidad ahí se hablaba de recuperación salarial, porque era recuperar en base al 2001. Recuperar lo que se había perdido en la devaluación de 2001-2002. Está. Uh-huh. Pero después de 2008 está claro que la economía se empezó a estancar, creció mucho menos que en la etapa anterior, a la mitad más o menos del ritmo de crecimiento promedio. El empleo, por lo tanto, se empezó a estancar y los niveles salariales claramente empezaron a solo empardar la inflación en los primeros años, 2007, 2008, 2009... Y en los últimos 2-3 años, a perder un poco más, un poco menos, ir por detrás de la inflación. Entonces está claro que esta estadística, por lo menos a mi entender, digamos, una cuestión simplemente de cómo se construye el índice, me parece que hace lo que hicieron estos últimos años, subvalorar la evolución de los precios. La inflación está mal calculada y, por lo tanto, esto sobrevalora la participación de los salarios en el ingreso. Claro, porque toma la inflación de los últimos años del INDEC. Ahí. Exacto. Pues si nací con el primer número medio, ya todos los números que vienen ya son medio. Y sí, es así, digamos. Esto es lo que está pasando. Entonces, digamos, el dato este es poco creíble. Realmente es poco creíble. Sencillamente por eso. Tal vez, digamos, la fuente general de la estimación esté bien, pero con la inflación mal calculada, ya te da todo, los números te dan mal. Ah, porque tenemos 6 años casi de inflación mal calculada. Exacto. O, digamos, de dibujada. Desde 2008. Desde 2007, en realidad. De 2007 está mal calculada la inflación, hasta 2013, por lo menos. Claro. Entonces, este dato está. Entonces, toda la información que después se deduce todo esto es bastante difícil de creer. Realmente es así. Más de nuevo, digamos, en este juego que hace el gobierno. Está claro que no, que esto, en la parte, no es realista cuando vos tenés niveles de incidencia de la pobreza que son, hablábamos la otra vez, a una estimación que tiraba de valores arriba del 30%. Que era una estimación que calculaba por su cuenta, hacía una encuesta y calculaba la incidencia de la pobreza. Por ejemplo, salió esta semana misma un estudio sobre incidencia de la pobreza hecho por un instituto de investigaciones vinculado a la CTA de Yasky. Uh-huh. La CTA oficialista. Totalmente, cuando la escuché digo, te estuvo escuchando Yasky, uh-huh, me parece, Mariano. Estuvo escuchando la columna de Mariano. Y esa estimación para el 2013 tira 18% la incidencia de la pobreza. Menos que el 30 y pico que marcaba el otro estudio. Que es una, puede tener diferencias porque la forma de cálculo es distinta, entonces a veces es complejo, digamos. Pero esta estadística que hicieron en el CIFRA, que es el instituto este vinculado a la CTA de Yasky, es una estadística que lo que hicieron es reproducir la forma de cálculo de la incidencia de la pobreza que el INDEC tenía hasta que lo intervinieron, o sea, hasta 2006. Claro. Lo que hicieron fue reproducir ese mismo proceso, esa misma esta forma de calcular. Y a ellos les da cerca del 20%, 17,8. 7 millones y pico de personas, creo que son el número. Que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, es bastante inconsistente pensar que vos tenés niveles de pobreza cercanos al 20% de la población con una participación de los salarios en el ingreso de cerca casi el 52%, claro. Cuando uno hace contrastes históricos, donde, qué sé yo, estos valores de participación del salario en el ingreso, uno los puede pensar año 74, como que un punto así alto. Pero que no llegaba ni al 50. O al 50, estaba por ahí. 53. Estaba por ahí, pero fue un año muy especial. Uh-huh. Pero vos lo podés comparar con los últimos años de la década del 40, el primer gobierno de Perón. Ahí ahí estaban estos valores, pero está claro que en esos años la incidencia de la pobreza no era la que hoy tenemos. Tal cual. Y mismo en el 71, 72, 73, 74, esa primera década, primer quinquenio de los 70, la incidencia de la pobreza no era la que hoy tenemos y que se ve hoy en la Argentina. Claro, entonces es bastante inconsistente. Hace 20 años para acá ya convengamos que el cordón de la pobreza ha ido incrementando. No, y lo que yo me acuerdo que en su momento en una de las columnas de Sindicalísima, de Historia, recordábamos que para que un trabajador hoy gane lo que se ganaba en el 75, necesitaba que se trabajen dos personas. O sea, el trabajo de dos personas equivalía al salario de una persona en el 75, que era el momento de más altos salarios. Ahí, eso es un dato interesante, porque vos decís justamente eso. Hoy por hoy, el nivel de participación de las personas en el mercado de trabajo es muchísimo más alto que hace 30 años. Todos los hogares tienen de mínima dos personas trabajando, uh-huh, en general, sino tres, o sea, los dos adultos en general, si es una familia de dos personas, más algún adolescente o un joven que está viviendo en la casa de los padres. Eso es lo más común ahora. Entonces también esta distribución de ingresos tiene que tener en cuenta ese elemento. El 50% del 50-50 de los años principios de los 70 o de fines de los 40 era un 50-50 donde trabajaba una sola persona en el mercado laboral. O sea, las familias trabajadoras se apropiaban de esta cantidad, de la mitad del ingreso, con una persona trabajando en el mercado laboral remuneradamente y el resto trabajando en actividades domésticas u otras cosas, pero no remuneradas. Hoy estamos hablando de la misma participación, pero donde hay dos, tres personas por familia trabajando. O sea, las familias trabajadoras tienen que poner muchas más horas de trabajo de conjunto para alcanzar una participación similar. Dos veces y media, seguro. Seguro. Entonces, este 50-50 hay que relativizarlo también. Es engañoso. Y tiene que ver con esto. Los salarios son mucho más bajos que en los 70. Entonces, claro, para mantener la misma participación, tiene que trabajar mucha más gente en cada hogar. Y otro dato como para cerrar esta cuestión. La otra mitad, digamos, el 50-50, ¿qué significa? Hay 16 millones de trabajadores más o menos en la Argentina. Trabajadores y trabajadoras. Esa es la estadística del INDEC. El 50-50 significa que de esos 16 millones, 15 millones y medio son asalariados. 15 millones, más o menos 15 millones son asalariados y asalariadas. Se llevan la mitad del ingreso. 15 millones más su familia, son más o menos, no sé, 35 millones de personas se llevan, un poco más, 40 millones de personas. Uh-huh. Entre 35 y 40 millones de personas se llevan la mitad del ingreso. El resto, entre 4 millones, entre 10 y 5 millones, claro, se llevan la otra mitad. Todos estamos hablando también el 50-50, es una estadística, está fantástico como, digamos, el elemento discursivo, así estamos en el 50-50, pero cuando uno lo empieza a analizar y rasquetea un poco, no estamos hablando de una sociedad igualitaria, no estamos hablando del socialismo, ni mucho menos. Entonces me parece que, claro, yo creo que relativizar el dato. Ahí en los datos que da el Ministerio de Trabajo en Mercado Laboral, alrededor de patrones debe andar en 200.000, 400.000 personas. Patrones, y esta estimación, cuando uno habla del capital, no habla de patrones en general, o sea, no de empleadores en general, habla de empresas capitalistas, sociedades, claro, anónimas, que son mucho menos. Son muchísimas menos. El conjunto de las sociedades anónimas en la Argentina se apropia de la mitad del ingreso hoy por hoy en el país. Claro. Y el resto nos lo llevamos todos los demás. Y tenemos que repartirlo entre todos. Entonces, me parece que por eso la estadística es interesante. Tiene problemas, me parece, de estimación, claros. Y después, por eso digo, relativizar el indicador para saber qué estamos leyendo, por lo menos. Más claro, que nada por eso. Que está el eje discursivo en el medio que hace que lo paremos en un lado donde se diga que esto, yo si no, esta aclaración no la tenés. Pero no estamos muy en tema, quedamos, bueno, si llevan el 51 es un montón, la otra, claro, mitad, todo, pero uno sabe que 4 millones se están llevando 49. Claro. Es como que cambia el dato ahí. Y claro, es una minoría que se está llevando, que es, digamos, la que la presidenta habla de los que la juntaron en pala. Y la siguen juntando en pala. No, y la siguen juntando. Yo, una pregunta, que vos hablabas del crecimiento, y esta semana se habló bastante del tema de la desaceleración, porque si bien se habla de que bajó la inflación, también esto de la crisis en la industria automotriz, de que empezaron a haber suspensiones, despidos. Y se está notando que hay una desaceleración en ese tema y también caídas de supuestamente las ventas a Brasil. Bueno, lo que estás teniendo, digamos, ya desde la segunda mitad del año pasado, bastante fuertemente, y después de la devaluación más aceleradamente, es una fuerte caída del crecimiento económico en casi todas las ramas de la actividad, digamos. En la industria particularmente. Y ahí el tema es que ahí se conjugan elementos que tienen que ver con el mercado interno propiamente dicho. Digamos, el aumento de la inflación por encima de los salarios lo que hace es contraer el mercado interno, la demanda interna. Los asalariados y las asalariadas son una parte importante, si bien no mayoritaria, de la demanda interna. Entonces, la caída en el salario real repercute sobre la demanda interna y hace desacelerar la producción, sobre todo las producciones de productos básicos. La gente no compra básicos. Autos ya, dice. Bueno, autos no. El tema de autos en realidad es particular porque la industria de automotriz en Argentina está muy articulada con la industria brasileña. En realidad claro. Son los mismos actores de los dos lados. Claro. Es como si fuera una industria binacional. Si se siente en la otra automáticamente. Claro. Y cuando se desacelera la demanda automotriz en Brasil, digamos, la industria automotriz argentina se resiente mucho. Y no solo se resiente la industria automotriz, sino que se resiente toda la industria que están vinculadas a la industria automotriz acá. Y la Argentina lo que tiene es un problema con esto, porque tiene la industria automotriz es una parte muy importante de toda la industria manufacturera. Claro. Es cerca de un tercio de toda la producción manufacturera argentina está vinculada a la industria automotriz. Y pues supuestamente son los pilares del modelo, la industria automotriz, la industria tecnológica, de electrodomésticos. Pero entonces el problema que tenés es que estás atado a lo que haga Brasil en todo. Claro. Porque Brasil anda bien... Y la Argentina tira para adelante por la industria automotriz. Brasil, la industria automotriz medio se desacelera, la Argentina le pega re fuerte. Si históricamente, digamos, el problema era qué le pasaba al agro, ¿viste? Si los precios internacionales estaban bien, la Argentina iba para arriba. Eso un poco mal discursivamente también. No era tan así. Pero discursivamente era qué le pasaba al comercio internacional agropecuario, digamos. La Argentina andaba bien o mal según eso. En estas dos décadas desde que se firmó el acuerdo del Mercosur y se establecieron los acuerdos vinculados a la industria automotriz y la industria automotriz regional se integró con base fuerte en Brasil, la Argentina está ligada a la producción de exportación primaria fuertemente y a la dinámica de eso y por el otro lado a la dinámica del sector automotriz. Esos son los dos motores y los elementos que te dicen para dónde va a ir la economía argentina. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de ambos elementos. Mira, yo tenía acá una estadística de comercio, que después lo podemos analizar en otro día más detalladamente. Pero vos tenés que las exportaciones de Argentina están cayendo fuertemente en casi todos los rubros. La producción industrial cae 11% en marzo comparado con marzo del año pasado. La exportación de productos primarios 42% cayó en marzo de este año en relación a marzo del año pasado. Ah, muchísimo. Productos primarios. Y manufacturas industriales, automóviles, claro, en parte. O sea, se resintió la demanda de los mercados exteriores. Exactamente, pero demandas que son distintas. Una es la demanda de Brasil, que es autos, y la demanda internacional, que es commodities, productos primarios. Autos cayó, 40% de los productos primarios cayó en un año. 42%, de marzo a marzo. Comparado primer trimestre de este año con primer trimestre del año pasado, 39% productos primarios. Y ponen autos... De marzo a marzo las exportaciones cayeron casi 39%. Claro, entonces la Argentina está atada a eso hoy. Y esto es el resultado de este proceso. Siendo un país dependiente. De este modelo, supuestamente industrialista, lo que fuera. Este modelo tiene esa dependencia. Ahora es una doble dependencia, se ha consolidado. Históricamente fuimos dependientes del comercio de granos efectivamente. Y ahora somos dependientes del comercio internacional de granos y de la producción automotriz en relación con dos espacios. Con Brasil, autos y granos, digamos, todo lo que son productos primarios depende mucho de lo que haga China, India, digamos, los países que están creciendo mucho. Y hoy, digamos, bueno, igual es difícil, ¿no?, analizar esta situación. ¿Ves algunas alternativas? Digamos, porque también las alternativas que surgen desde la oposición, digamos, están más vinculados o volver a esquemas que han fracasado o pedir dinero en el extranjero, digamos, no queda claro cuál es. Es complejo en el sentido siguiente, digamos. Vos lo que tenés que caminar es por un lado, un proceso de descentrar la manufactura argentina de la industria automotriz, pero eso requiere... Digamos, descentrar el transporte público, reformular el transporte público en favor de transporte de masas, construido en Argentina, no importado de China. Claro. Digamos, requiere eso, digamos, alterar el lugar que tiene la industria de auto en toda la industria local, corriéndola a otro tipo de producciones, por un lado, digamos, desengancharnos de Brasil por ese lado, y desarrollar otro tipo de industrias, digamos, para eso, para que el peso de la industria automotriz sea menor. Uh-huh. Eso por un lado. Y desde el lado de la producción primaria, tenés que hacer algo muy parecido, digamos. Industrializar empezar un poco más. a industrializar para el mercado interno, aparte, claro. Porque vos tenés un vínculo muy fuerte con el mercado internacional en esas dos ramas de actividad económica, que son tomas muy específicas. Producís todo para el mercado internacional. Claro, que hace que muchas veces los alimentos que vos compras acá estén vinculados a precio dólar por la exportación. Sí, sí, vos, yo estoy casi, cada vez es más notable, vas a cualquier mercado y ves la mayor parte de los alimentos son producidos por multinacionales y muchísimos son importados de Brasil. Uh-huh, sí. Esto es una paradoja, llamémoslo, ¿no? En el caso de Argentina. Que siendo un país productor de alimentos tengamos que importar. Sí, en un momento se decía que carne venía hasta carne. Es más difícil saber, cuando uno va a la carnicería no lo ve eso, pero más, sí, más difícil. Sí, recuerdo en un momento que era como una paradoja fuertísima también que hasta la carne estaba viendo así porque de acá la sacábamos para afuera. Ese claro. Es el tema. Entonces tenemos un juego medio bastante problemático para la dinámica de la economía argentina. Una fuerte dependencia del mercado internacional, dependencia que se ha transformado y fortalecido, podríamos decir. En estos últimos 10, 12, bueno, los años del neodesarrollismo, ¿no?